Lo que sigue es el Indio Solari. Tenemos un especial de él, un combo de audios en que se refiere a un montón de cosas. En primer término habla acerca de la política actual, de la situación actual de Argentina, habla acerca del gobierno. Calculo que no van a tildar esto como un hecho proselitista, las elecciones ya han pasado, no tratamos de cambiar la voluntad de nadie acerca de su voto, ¿no? Solamente queremos ver el punto de vista del Indio Solari, que es alguien muy lúcido y alguien que es siempre interesante escuchar. Aparte de esto, va a hablar acerca del rock y la política. Se va a hablar acerca de sus letras, de cómo sus seguidores la interpretan. También el genial número que hizo Capusotto acerca de cómo hacer una letra de Los Redondos. Rosso también va a hablar acerca de las letras de él. Y va a haber un bloque humorístico en torno a un músico llamado Barry Manilow, porque el Indio cuenta lo difícil que es escribir en castellano cuando uno es músico de rock, dado que el rock es una manifestación muy anglo y el rock fue nacido para ser cantado en castellano. ¿Cómo nos hemos apropiado de eso los que hablamos en español y lo hemos logrado escribir así? También se habla acerca de la coherencia del Indio, una coherencia que pocos tienen. Recordemos que hay muchos músicos que van, la banda de revolucionarios, Rage Against the Machine, digamos, se hicieron millonarios por poner la revolución en todas sus letras, pero firman con una multinacional y tocan con festivales de multinacionales, y así hay miles. El Indio, sin hacer bandera de ese supuesto espíritu revolucionario, nunca ha tenido sponsors y nunca ha obedecido multinacionales. También se habla acerca del mito de Los Redondos y de los miedos y los fantasmas que los medios de comunicación han instalado en torno a ellos. Con ustedes, el especial del Indio Solari. Hace mucho me preguntaban por qué no dábamos reportajes y yo les decía que lo que sucedía es que ya teníamos la suficiente edad para, en vez de bajarles línea a los chicos, escucharlos, porque en sus nervios hay mucha más información del futuro que los tipos de nuestra edad pueden tener para aconsejarlos. Estuvo el Indio Solari hablando con Mario Pergolini en su programa, ¿en cuál es? Sobre el país, sobre la gente, el momento que estamos viviendo. Ya, déjame que te explique primero desde dónde voy a opinar. Yo estoy hablando desde un artista y que tiene que ver con que yo no creo que haya una ideología que solucione los problemas políticos para siempre. De ahí que mi motor básico es político, pero de ideales, no de ideologías. Si yo no soy ni ista de nadie, soy un individualista impenitente que ha sido defraudado más de una vez. Desde ahí puedo decir cosas de este gobierno, que son las cosas que por primera vez encuentro un gobierno que tiene los cojones de disputarle a todas las corporaciones al mismo tiempo, donde me gusta ver una presidenta que puede hablar en las Naciones Unidas o en la Organización de Estados Americanos sin leer un discurso, que me dice disparates. Eso es toda es una sensación de ciudadano. Esta idea de que gobierna el gobierno democrático y no las corporaciones, de que las enfrenta, me parece que en eso hay un secreto también con el movimiento rockero. Esta idea de la transgresión. Pero que siempre me gusta hablar desde un lugar que lo explico previamente, para que no se crea que uno es oficialista o antioficialista, ¿no? No, como ciudadano, veo lo que pasa, lo que ha pasado con los derechos humanos, y todo eso me es favorable a mi opinión. Yo no creo sinceramente que haya una ideología que resuelva los problemas políticos para siempre. No creo que un artista. Respeto al artista que es militante, pero no es mi caso. Lo que decía el Indio sobre que no cree en ideologías para siempre, me parece que entra en el más riguroso sentido común, ¿no? Porque lo que creo que está queriendo decir es que no cree en dogmas políticos. Exactamente. Y me parece correctísimo que no cree en dogmas políticos, porque efectivamente son las coyunturas y las articulaciones de cada época las que van indicándole a uno dónde, en qué camino quiere meterse, por dónde quiere circular. Yo soy un hombre de izquierda, pero de una izquierda a la nueva izquierda, la política del éxtasis, no de la política gerontocrática de la izquierda. Creo en las ideologías tanto sino como en la transformación de los tipos que ejecuten las administraciones. Digo, de pronto me pasa también hacer una medida con respecto a la oposición. Y las alianzas, yo no tengo mucha fe en las alianzas. También es un artista popular. Y los artistas populares creo que entran, tienen mucha empatía con sus públicos. Me parece que también lo que le debe estar pasando es que entra en sintonía con su público, que son esos jóvenes. Pero me sorprendió cuando me mandaste la carta a la presidenta, Nacho, claro y concreto por lo que había sucedido con el expresidente. ¿Te dio la muerte? Mira, yo lo que vi es esa magnitud de jóvenes otra vez involucrados en no dejar el poder en manos de los corruptos o de aquellas corporaciones que vienen manteniendo el estado de las cosas desde siempre. Y me conmovió realmente. Cuando yo era un chico, tenía 18, 17 años, las canciones de rock que nos representaban hablaban de hijo de puta en el gobierno, hijo de puta en la Rosada, en todos los ministerios. Elección o reelección, para mí la misma mierda, hijo de puta en el Congreso, hijo de puta en la Rosada y en todos los ministerios, más que soy el hijo de puta que te cagan a patadas. Me muevo para aquí, me muevo para allá, no me habla a caballo, lo tienen que matar. Un montón de referencias que eran el enemigo es la política, y hoy eso cambió rotundamente. ¿Capaz de entender que la gente no entienda? ¿Que no entienda qué? Oh, en general, o sea, lo que vos querés que entienda. Hijo tenaz de tu enemigo, el muy verdugo, cena distinguido, una noche de cristal, quizás añico. ¿Qué quiere decir con eso? Ese tema se lo dedicó una chica. Cuando la fue a buscar a esa chica, cuando abrió la puerta, le pegó el viento frío así, y el chavo se rompió. En realidad, lo que uno hace es recibe un tipo de emociones que quiere transmitirlas. Ese es el rol que uno tiene. Si uno transmite la transmite sabiendo que no a todo el mundo lo vas a conmover de la misma manera. Creo que, gracias a Dios, la poesía genera realidades intelectuales sobre las cuales uno no tiene dominio. Sus letras, la construcción de las frases y el uso del vocabulario que él hace, en muchos casos son altamente simbólicos. ¿Diferencia entre el indio y los redondos? El indio es la artesanía. Me cuesta, aquello que me cuesta a mí artesanalmente o de oficio, o la gente cree que yo disfruto mucho al escribir las letras, y en realidad yo disfruto mucho al componer las músicas, porque estás bartoleando los novios, son acordes, es algo que te conmueve, apretás un acorde, te conmueve y te lleva por ese lado. Yo generalmente hago una sanata de la melodía de la canción, que es como... Y después tengo que adecuar cosas que quiero decir al fraseo, que es donde tenés que hacer un oficio, digo. Para hacer letras como los redondos hay que escribir imágenes o metáforas. Y tu pindonga, lunch and ticket, se fue a Venecia. Viaja en la góndola del gran jefe Carrefour. Anestesiado de Moyano sin camiones. Sueña con Francia, mea en Lanús. Ultra pindonga, ultra pindonga. Sos una copla en el iPod de los sordos. Ultra pindonga, ultra pindonga. Gnocchi frufe, gnocchi frufe. Gnocchi frali, gnocchi pipí. Fra pipí, pipí pipí, pipí frupo. Explicación. Metáfora clara que habla un poco sobre la alienación y la soledad en la que todos nos encontramos con un destino definitivo. No simplemente se puede tratar de un pibe que se cree pistola y es bastante, bastante pelotudo. La parte del gnocchi frufu es a libre interpretación. Le cantan a la locura, le cantan a toda esta contradicción que vivimos todo el tiempo. Le cantan a la vida, le cantan a la muerte, le cantan al amor. En castellano es tan jodido, si no ficcionás esa acentuación que hacen para hacer que el castellano es inglés, tenés que trabajar mucho artesanalmente en que las palabras ayuden a que ese lenguaje tan extraño, el rock, pues, es tan culturante, el rock, ¿no? Es anglosajón, digo, entonces siempre digo cosas como que Sergio Denis, si cantara en inglés, sería Barry Manilow. How happy you made me, oh Mandy. Well, you came and you gave without taking. But I sent you away, oh Mandy. Tu encendía hace solas mañanas. Bien, Sergio. Y no supe entender, oh Margo. Llegaste a mi vida volando y te quité las alas, oh Margo. Oh, Mandy, you kissed me and stopped me from shaking. And I need you today, oh Mandy. Oh, Mandy, tú llenaste de amor nuestra casa y no supe amarte, oh. Esta de Sergio Denis. Mira vos, en Mónaco, la canción. ¿A dónde llegó Sergio, no? Bien. ¿Te das cuenta? Siempre digo cosas como que Sergio Denis, si cantara en inglés, sería Barry Manilow. Esto es mío, el indio, copamos Tandil, el indio, el otro mito. El indio es un mito, es un mito. El hecho casi místico que se da en todo... en todo acontecimiento verdaderamente artístico. Pero con el Indio Solari cobra otra dimensión. ¿Por qué? Por la coherencia sostenida a lo largo de todos estos años. La historia del rock es eso. Es decir, comienza de la primera factura donde todavía los jóvenes creían en los años 50 que el papel picado era posible, que la tecnología iba a solucionar todo, hasta que ven la primera factura que es de tipo ética en sus padres. Sí, tenemos tres coches, está todo bien, pero papá y mamá no son felices. El Indio Solari evidentemente transmite un mensaje crístico para los que somos cristianos, algo verdaderamente profundo, sin necesidad de las ataduras dogmáticas. Yo no estoy para bajarle línea a los chicos. Nosotros hacemos canciones y la banda es de ellos. Yo estoy más para escucharlos. Quizá esto que está sucediendo es un acto de rebeldía que todos tendríamos que escuchar. Yo no creo en la malevolencia de esos corazones de 12 años, de 13, de 14 años. No creo en eso. No creo que esos chicos sean malos. ¿Son de hacer lío? ¿Qué pasa? Che, tienen miedo ahí. Dale, para adelante. No se escucha nada. No, está bien. Chao, gracias. Suerte el fin de semana con los redonditos. Está bien. Sacá, ya está. Vení. Vení. Si están así, mucho lío no van a hacer. Quédense tranquilos. Sí. Esta actuación, sobre todo para Cherkis, ¿no? Esta actuación de los drogadictos, de los redonditos de Ricota... en la cancha de River, iba a decir los drogadictos de Ricota. Esos son los fantasmas de la gente que cree que un concepto estético es adoración del demonio. Esa mierda de música que hace Ricota. Yo disfruto de la música de los redondos, quiero decir. Sí, no, mírenle la caga de un primer plano. ¿Cuál es el problema? No, está bien. ¿Ven esos disfruto de la música de los redondos, Cherky, ¿cuál es el problema? Que un concepto estético es adoración del demonio. Que cree que una chica que masca chicle mientras está hablando está cometiendo un pecado. Yo supongo que, bueno, que nuestra sociedad anida todo ese tipo de cosas. Algo verdaderamente profundo, sin necesidad de las ataduras dogmáticas. Con libertad. Y con libertad no hay violencia. Bravo, juega al esclavo de esta tierra que es una herida que se abre. Espero que hayan disfrutado de este especial de siempre tan interesante Indio Solari. Y lo que sigue es un poco de música de él, desde su último disco, El Perfume de la Tempestad. vamos a escuchar Black Russians.